más amorrita de cuatro pies, sacándole uno le quedan tres. Tápate, niña, que se te ve la pantorrilla, la punta, el pie. Más amorrita, más amorré. La más amorrita me dijo a mí, si la quería le dije sí. Límpiate, niña, con un ají la punta roja de tu nariz. Más amorrita, más amorrita. Morrita se le ha antojado de bailar cueca con su cuñado. Te espero, niña, por el sembrado, con un abrigo balcón.